veces no buscas solo hacer las compras, buscas llevarte lo mejor y al mejor precio. Productos que llaman la atención, aromas que te abren el apetito y esa sensación de elegir bien. Eso es Mercado de la 18, en Avenida Rodó 621. Frutas frescas, verduras recién llegadas y llenas de color. Panadería con bollos, panes, masas finas, galletas recién sacadas del horno. Fiambres bien cortados, bebidas frías, milanesas hechas en el día y todo lo que necesitas para tu casa. A todo esto todavía, sumale precios geniales y promociones increíbles todos los días. Ingresá a miciudad.uy, mirá nuestras ofertas y conocenos un poco más. Nos encontrás en Avenida Rodó 621, teléfono 098-293-528. Mercado La 18, un mercado donde encontrarás todo lo que necesitas y más.